Mateo, capítulo 18, verso 15. Mateo, el capítulo 18, el verso 15. Dicen amén, lo encontraron. Bien, gloria a Dios. Yo no. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos coste toda palabra. Si rehúsa escucharles a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana por la palabra que va a ser expuesta en este lugar, Señor, y que va a bendecir a los hermanos. Así lo creo, Padre Santo. Que les va a dar un sentido de santidad y de tu santidad, Padre Santo. Gracias por eso, Padre. Que el Espíritu Santo precioso esté moviéndose aquí mientras la palabra es expuesta, mientras tu palabra es predicada, Señor. La gloria tuya corre en este lugar, transformando corazones, transformando almas, vidas, Señor. Y que me uses a mí hoy como un instrumento en tus manos para predicar el Evangelio a cada persona. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, queridos. Toque a la persona que tiene al lado, dígale, si no te congregas, te segregas. Pregúntele que si ya tiene grupo, ya tiene grupo de crecimiento. Si no tiene grupo, invítelo al suyo. Amén. Luego diga después de mí, puño arriba, diga después de mí, mi iglesia, mis hermanos, mis pastores. Ahora cójase la silla duro. Que esa es su silla, recuerda. No la puede llevar, eso sí. Pero esa es su silla. Cójase duro de la silla. Y diga después de mí, aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí me quedo. Aquí me quedo. Vamos a empezar una serie de mensajes nueva a partir de hoy. Que habla acerca del compañerismo. Uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es que hemos nacido para pertenecer a su familia, la familia de la iglesia. Amén, hermano. Y entonces estaba pensando que predicaba, estaba orando, y quise hacer como un paralelo entre la iglesia del Señor y la iglesia normal, perdón, entre la iglesia del Señor y la familia normal, la habitual, la carnal. Entonces hice una lista, entonces puse ahí en mi lista todas. Y cuando hice la lista me di cuenta que había un tema que yo jamás había tratado aquí, ¿verdad? Y entonces dije, bien, voy a hablar de esto. Me sentí dirigido por el Señor a hablar de ese tema. Y el tema del que vamos a compartir es sobre la disciplina eclesial, como muy bien ve usted allá en la pantalla. La disciplina eclesial. Entonces pensé que así como para tener el hogar organizado, que el hogar sea bonito, sea una bendición, hay que tener disciplina, hay que disciplinar a los hijos, los esposos tenemos que disciplinar a las esposas, las esposas tienen que quedar calladas. ¿Qué más quisieran, verdad? Dicen ustedes, ¿qué más quisieran? No, mentiras. Pero sí hay que tener disciplina, orden, organización en la casa. Igual pasa en la iglesia. Porque la iglesia funcione bien, hay que tener disciplina, hay que tener orden, hay que tener organización. Cuando alguien hace algo mal, tiene que haber un proceso para que esa persona, bueno, sea restaurada. El texto que hemos leído, Mateo capítulo 18, versículo 15, nos habla precisamente de ese proceso de disciplina que tiene que vivir un hermano, un miembro de la iglesia, que que ha caído en algún pecado o que está viviendo desordenadamente, hermano. Y el proceso comienza hablándonos de una amonestación privada. Note que el verso 15 dice: y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Bendito sea su nombre. Entonces nos dice este texto que en primer lugar, lo que tenemos que hacer cuando hay un hermano que ha pecado contra nosotros, o que nosotros nos hemos fijado que anda desordenadamente, es hacerle una amonestación privada, siguiendo las pautas que le voy a decir. La primera es que él le dice ahí dice, ve, esas dos letricas, ve, porque debe tomar el hermano cristiano la iniciativa de ir a solucionar ese problema que ha tenido con otro hermano cristiano, otra hermana cristiana. Tiene que tomar la iniciativa. Si ve a algún hermano andando desordenadamente, tiene que tomar la iniciativa e ir donde él para iniciar ese proceso de restauración con el hermano. Pero aquí es importante hacer una aclaración, hermano. Hay cosas que no ameritan. Hay cosas que uno, hay ofensas, dice la Biblia, que uno tiene que pasar por alto. No hacer caso a la injuria. No prestarle atención a las cosas, porque muchas veces lo que sucede son, perdón la expresión, bobadas, hermano, que no ameritan. Aquí yo creo que nos está hablando de algo cuando la cuestión es en realidad seria. Alguien le hizo algo que es serio, o se lo ha hecho reiteradamente, hay que tomar cartas en el asunto. O hay un hermano dando mal testimonio, usted se ha dado cuenta, hay que tomar cartas en el asunto. Pero cuando son trivialidades, pequeñeces, es mejor pasar por alto la ofensa, no hacer caso a la injuria. Esto es un consejo que nos ayuda para todo en la vida. No ser quisquillosos, complicados, hermano. Si algo podemos pasar por alto, lo pasamos. Mira lo que nos enseña el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 12, verso 16. Proverbios 12, 16. ¿Qué dice Proverbios 12, 16? Dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es que prudente, no hace caso. Si no haces caso de las injurias, eres un sabio, eres prudente, dice la Escritura. Luego, Proverbios 19:11 nos dice algo similar. Proverbios 19:11 dice algo similar, dice ahí: la cordura del hombre detiene su furor. Y lo dice, y es un honor para él pasar por alto la ofensa. Es un honor, muchas veces un honor habla bien de usted, que usted pase por alto la ofensa. Y Proverbios 20:3 dice: es un honor para el hombre evitar la contienda, mas todo insensato se enreda en ella. Todo cuanto usted pueda evitar, todo cuanto usted pueda pasar por alto, toda injuria que usted pueda no hacer caso de ella, porque usted sabe que es una pequeñez, que no hay que hacer un lío de esto, hay que hacerlo. Pero cuando las cosas ameritan, usted tiene que enfrentar la situación, tiene que tomar cartas en el asunto. Esa es su responsabilidad como miembro de una iglesia, como miembro de una familia espiritual. Entonces dice, ve, y después de que dice ve, que sigue diciendo el texto, dice, ve y repréndele. Tiene que ir usted para hacer caer en cuenta al hermano, a la hermana, de la situación en la que anda, de la ofensa que cometió contra usted. Tiene que ir usted allá y hablarle al corazón a esa persona, con toda la seriedad del caso, porque el pecado es algo que hay que tratar con toda la seriedad del caso. Por eso usa la palabra repréndelo, no usa la palabra exhórtalo, no dice anímalo, no, sino que dice ahí, ve y repréndele. Ve con seriedad, hazle caer en cuenta de su pecado. Si te hizo algo, díselo, házelo entender. Si lo ves que anda desordenadamente, pues díselo, ve, díselo, repréndelo con seriedad, hermano. Porque el pecado es algo que hay que confrontar con toda la seriedad del caso. Pero también nos dice que hay que hacerlo solos, ¿verdad? Estando tú y él solos. Hay que guardar la intimidad de la cuestión. Hay que salvar la honra de la persona. Hay que estar solo y decirle, mira, yo veo que tú andas en esto, estás robando a los hermanos o estás diciendo mentiras o tú estás en peligro de esto o lo otro. Yo estoy dándome cuenta y esto no va a salir de los dos, no tiene por qué salir de los dos, pero en el nombre de Jesús yo te digo, debes corregirte en lo que estás haciendo. ¿Ve? Pero ¿cómo? Solo, no hay que meter a nadie en la cuestión. Así se inicia el proceso. Ve, repréndelo, estando solos. Y el objetivo es que la persona se arrepienta, que la persona haga caso. Hay que restaurarlo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 1? Gálatas 6, 1. Nos habla de este mismo tema ahí. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El objetivo es que se arrepienta, el objetivo es restaurar al hermano, el objetivo no es aplastarlo, el objetivo no es caerle encima, el objetivo es que después de que usted hable con él, le reprenda, esa persona quiera restaurarse, quiera arrepentirse. Ahora, le reitero, esto es una responsabilidad suya como miembro de una iglesia, de una familia espiritual como esta, ¿cierto? Es irresponsable que usted vea a otro creyente que vive desordenadamente y usted se quede callado. Usted no puede alcahuetear esas cosas. Tiene que hablarle a la persona, porque si usted lo ve haciendo eso y se queda callado, usted es cómplice del pecado de esa persona. Y usted se da cuenta que hay, que usted tiene un problema realmente grave con algún hermano, y usted no lo soluciona, eso es un problema para la unidad y la armonía dentro de la familia de la iglesia. Es una responsabilidad cristiana hacerlo. La iglesia en cierto sentido entonces se convierte en una comunidad terapéutica, donde el ocioso, el desanimado, el débil, y todos recibimos paciencia, lo que nos dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, léalo por favor. Primera Tesalonicenses 5, 14 dice allí que tenemos que amonestar al ocioso, al perezoso, al haragán, tiene que ser amonestado. Dice el verso 14 que el de poco ánimo tiene que ser alentado. La iglesia es una comunidad terapéutica, tiene que alentar al de poco ánimo. Al que está débil tiene que sostenerlo la iglesia, todos en común, y tenemos que ser pacientes para con todos. La disciplina bíblica no se trata de aplastar, de juzgar, de señalar. La disciplina bíblica se trata de levantar, de restaurar, de lograr el arrepentimiento genuino en algún hermano que anda desordenadamente o que nos hizo algo a nosotros. En el mejor de los casos la persona se va a arrepentir, va a entender, va a comprender. Pero hay gente de gente, hermano, que si usted lo confronte así con seriedad y todo, van a ser duros de servicio, orgullosos, rebeldes, contumaces. ¿Los ha visto? Que tras de ladrón, bufón, conchudos, sinvergüenzas. ¿Sí? Que la hacen y la hacen, y cuando los van a reprender, antes los culpables son los que los reprenden. Y sucede. Entonces, si eso pasa, ¿qué hay que hacer? Si eso pasa, hay que ir un escalón más con esa persona. Mateo 18, el verso, estamos en el 15, ahora vamos a mirar, verso 16. Versículo 16 dice, pero si no te escucha, toma un contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos coste toda palabra. Entonces, el hermano no hizo caso. Siguió en su vida, en su situación. Pasó un tiempo, se le dio gracia, espacio, se le dio tiempo, no cambió. Entonces hay que buscarse uno o dos testigos. Y hay que ir con esos dos testigos a involucrar, a confrontar al hermano. Tenga en cuenta lo que le voy a decir. Esas personas con las que usted va a confrontar al hermano, no puede ser la hermana chismosa de la iglesia, ni el hermano chismoso de la iglesia. Porque los hay, los hay. Hay hermanas que tienen la horrible costumbre de levantar calumnias, de levantar injurias, de que fue que a mí me dijeron, de que mira, y de llevar y de traer vieja chancluda en ruca. Quítese los rulos. Pero si eso se ve feo en una mujer, se ve peor en un hombre. ¿Usted ha visto a esos hombres que son chismosos? Me faltan los rulos. Y llevan y traen y dicen y qué feo. Bueno, a esos no puede llevarlos a confrontar, hermano, porque usted va a confrontar al hermano con ellos, el cuento se riega y lo sabe toda la iglesia y con ñapas además. No puede ser eso. Tampoco a mí. Este no es el momento de buscar al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no está para solucionarle los problemas a la gente, hermano. El pastor está para otra cosa que Dios lo mandó, fue estudiar la palabra, orar y ayunar. Claro que hace otras cosas, es obvio que yo hago otras cosas, ¿cierto? Pero en lo que tengo que enfocarme, centrarme, es en aprender la palabra, estudiar la palabra, en orar, en ayunar, porque si no hago eso, resulto predicador de la prosperidad, ¿no? Porque eso es lo que pasa, como los pastores no se dedican a lo que tienen que dedicarse, sino que se ponen a hacer otras cosas, a comprar propiedades a una cosa y a la otra, entonces pues, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a predicar? Entonces, cualquier cosa que le oyeron a fulano, cualquier cosa que leyeron en un libro, cualquier cosa que le salga por ahí. Entonces, pastor, tienes que estar dedicado a la palabra. No, usted se busca unos hermanos. Uno siempre sabe, en la iglesia siempre hay hermanos serios, maduros, de testimonio, no de un mes ni de dos, de testimonio de muchos años, que pueden ir con usted. Y el objeto es que ahora, no solo usted, sino que también esos hermanos reprendan a esa persona. Le hablen con seriedad acerca de la situación que está ocurriendo. No puede ser así con el hermano. Si tuviste un problema con él, tienes que solucionarlo, hermano. Estás fallándole a Dios. Estás dañando a la iglesia con tu actitud. Le dicen ellos. O dicen, nos han llegado las noticias de que tú andas haciendo negocios con los hermanos, no le cumples. O tú andas en mentiras. O tú andas en fornicación. Hermano, por favor, arrepiéntete de ese pecado. Tienes que ser sincero con Dios. Que le hablen, que traten de convencerlo, de persuadirlo. El objeto es que cuando esa reunión termine, la persona diga, sí, estoy haciendo mal, quiero que me ayuden, quiero recibir restauración, ¿verdad? ¿Amén? Pero hermano, hay gente conchuda. Sin vergüenza, tras de ladrón bufón. Entonces resulta que el hermano le lleva los, y antes bravo, duro de servir, incircunciso de corazón, dice la Biblia, rebelde contumaz, y no, y qué, ¿y quién le dijo? ¿Y por qué? Y es que las cosas no son así. No hay arrepentimiento. Y suele pasar porque hay gente así. ¿Te le llama la atención? No caen en cuenta sus pecados. Entonces, con ese hermano, hay que ir al tercer escalón, hay que subir otro escalón. Porque usted después de haber llevado a los testigos, usted espera, se mira a ver si la persona cambia. Si no cambia, hay que subir otro escalón de la disciplina bíblica. Y aquí es cuando la cosa se pone más color de hormiga, hermano. Porque el verso 17 dice, si rehúsa escucharles a ellos, si no acepta la reprensión de esos testigos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Amén. Entonces ahí sí toca que le digan al pastor. Ahí sí. Porque lo que nos está diciendo aquí es que ese hermano hay que pararlo aquí. Y delante de todo el mundo decir, mire hermano, este hermano anda en esto dividiendo la iglesia, anda sembrando cizaña, anda de rebelde, o anda fornicando, o anda en esto, en lo otro. Exponerlo, es lo que nos dice que hay que hacer. Y luego hay que decirle a los hermanos, y no quiero, y les prohíbo a todos que se junten con él. Yo creo que a esa altura, cuando uno dice, hermano, el pastor va a hablar contigo porque te van a parar adelante allá, yo creo que allá el hermano se va. Y es mejor que se vaya. pero que no se vaya para otra iglesia, que se vaya para el mundo y que regrese cuando se arrepienta de verdad. Tiene que entender que hay que guardar la santidad de la iglesia y que hay que guardar la unidad y la armonía entre los hermanos. Y si vienes aquí a sembrar cizaña, y si vienes a que después, ay, mire fulano, y ese va a esa iglesia allá de la novena, ese es mejor que se vaya. Pero algunos no se van, les toca hacerlo así. Pastor, ¿y dónde dice que no nos juntemos con él? Usted no está siendo hereje. Usted no está inventándose cosas, añadiéndole a la palabra. No, si dice la Biblia, que no se junten con él. ¿Quieren leerlo? Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Lea, por favor, desde el verso 14. Mira que la cosa era seria. No era un juego. No, no es que viene cualquiera y hace lo que quiere y ahí muy campante. No. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no juntéis con él para que se sienta avergonzado. ¿Usted sabe qué es eso? Para aquí la persona, usted le dice, hermano, ya te han llamado la atención, te hemos dado tiempo, pero tú no quieres arrepentirte. Entonces, todo el mundo tiene que saber que lo que haces es esto, y esto, y esto, y a todos ustedes les prohíbo que le hablen, que se junten con él. Eso es ser bien. Pastor, ¿y usted le ha tocado hacer eso aquí? A mí sí me ha tocado hacer. Claro que no lo hice delante de la iglesia, sino delante de los ministros. ¿Cierto? La persona tuvo que pararse y hablar de lo que estaba haciendo y pedir perdón a todo el mundo. Porque ya lo hacía mucho y lo hacía mucho y lo hacía mucho. Y le habíamos llamado la atención y la atención y la atención. No caía y no, y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. Ese era un hermano que hacía negocios con los hermanos y luego los tumbaba. Les hacía mal los arreglos, no les pagaba la plata y esas. Entonces tocó pararlo aquí y decir. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ahí dice, para que se avergüence, para que sienta vergüenza, a ver si con vergüenza sí cambia. Pero hay sinvergüenzas. El verso 15 nos da incluso un equilibrio ahí, y nos dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aunque no te vas a juntar con él, eso no quiere decir que lo miremos mal, que le digamos cosas feas, que lo veamos en la calle y nos crucemos de camino o alguna cosa. ¡No! Solo no te juntes con él, pero no lo trates como un enemigo tampoco. No te juntes con él, a ver si así se avergüenza. Bien, pero vuelvo y le digo, ojalá sí se arrepienta el hermano. Esa es la idea, restaurarlo. La vergüenza se usa ahí como un método terapéutico, si cabe la palabra. Que a través de la vergüenza se arrepienta. Pero hay gente que no. No. Le vuelvo a decir, conchudos. Sin vergüenzas. Tras de ladrón bufón, tras de que la hacen, quieren hacérsela pagar al que se la hicieron. Entonces, ¿qué? ¿Qué toca hacer ahí? Toca subir un escalón más. Este es el fin del proceso. Y Mateo 18 nos dice, ¿cuál sería entonces el final del proceso en el caso de una persona dentro de la iglesia que no quiere arrepentirse, que está que siembra división, cizaña? Luego dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Qué quiere decir esto? El cuarto escalón aquí es expúlsalo de la iglesia. ¿Qué era un gentil? Un gentil, bueno, primero que era un publicano. Un publicano era un judío que se encargaba de cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Y todos los demás judíos lo consideraban un traidor. Ese Mateo era, ¿se acuerdan de Mateo? El que escribió este evangelio mismo, él era un publicano. Y la gente lo consideraba un traidor a él y lo odiaban. Ahora imagínense lo que el Señor nos está queriendo decir cuando dice, consideren a ese personaje un publicano, es un traidor. Y luego dice, ¿y por gentil? ¿Qué era un gentil? Un gentil era un pagano. Un gentil era un transgresor de la ley. Un gentil era un perro. Así le decían los judíos a los gentiles. ¿Se acuerda cuando la mujer gentil esta vino a Jesús a pedirle el milagro? Que el Señor le dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a quiénes? A los perros, porque así le decían ellos. Eran los perros. Porque para un judío un perro era el peor animal, el más inmundo. Lo peor era un perro. Por eso cuando un judío veía un gentil le decía, on the play, doggy. O sea, en la juega, perrito. Está bueno, tío. Le decía, porque era un perro. Entonces, cuando la Biblia dice que lo considera un publicano y un gentil, lo que dice es, Ese que hace eso no es un cristiano. Ese que hace eso es un pecador, no es un hijo de Dios. Él es lo peor. Expúlsalo de la iglesia. O sea que el último paso, después de haber seguido un proceso con esa persona, después de haberle hablado, después de haberle intentado hacer caer en cuenta, era, perdónenme la expresión, echarlo de la iglesia. Si viene aquí con sus cosas, hay que echarlo de la iglesia. O sea que uno sí puede echar gente de la iglesia, pastor. O sea que hay gente que tiene que ser expulsada de la iglesia. Amén. ¿Y usted le ha tocado echar gente de la iglesia aquí? Amén. Me he visto en la penosa, triste. Eso no es algo que alegra al pastor. Y tal vez eso es de las peores cosas de ser pastor, es tener que confrontar a la gente, disciplinarla, decirle no sé qué. Tal vez eso es de las peores cosas. Pero toca hacerlo a veces. Ahí, antes de que la hermana entre el domingo al culto, toca decirle, su merced, aquí no vuelva. Mejor por aquí no vuelva. Usted mire esto, esto y esto. Y, igual o un hermano, el que sea. Mire, por aquí mejor no vuelva. ¿Pero qué? No, es que usted está trayendo mal testimonio. Usted lo que está haciendo es dañando. Pesado, sí. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Bueno, hay muchos pasajes. Vamos a hacer un recorrido por ellos, por favor. Romanos, el primer pasaje, Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Dice ahí, y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, que les dicen de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, apártate de ellos. ¿De quiénes? De los que causan divisiones, de los que vienen a decir, fulana dijo de fulana, sultana dijo de mengana, y vienen aquí a poner problemas, a hacer mala cara y esas cosas, y no cambian, dice, apártate de ellos. Si alguno viene con otra doctrina, si alguno viene predicando otra cosa, raya y extraña, apártate de ellos, es decir, expúlsalos, sácalos. Porque estas personas de la iglesia primitiva se tomaban muy en serio esto de la santidad en la iglesia, de guardar la santidad en la iglesia y la unidad en la iglesia. Romanos 16, 17. Otro texto, en 1 Corintios, capítulo 5, sucedía algo bastante peculiar, y era que había un hermano ahí de la iglesia que le robó la esposa al papa, o sea, le hizo el cajón al papa con la esposa. Ojalá sea la madrastra, ¿no? Yo quiero, porque ahí el final del versículo 5:1 lo dice. 5:1 dice, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. De pronto fue que mamá e hijo se pusieron a hacer cochinadas. Terrible eso, ¿cierto? Un incesto. Yo prefiero creer que era que tenía una madrastra y le quitó la mujer al papá. Y el hermano estaba ahí en la iglesia, la persona estaba ahí en la iglesia. Y nadie le decía nada, y todos felices ahí en la iglesia. Y entonces dice el apóstol Pablo, verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haber hecho duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que ha cometido tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Entréguenselo a Satanás! ¡Sáquenlo de la iglesia! Es lo que les decía. ¡Expulsen a ese tipo de la iglesia! ¿Cómo se le ocurre tenerlo ahí? Nadie le dice nada. ¡Sáquenlo de la iglesia! Es la expresión entregar a Satanás. Lo que pasa es que la iglesia tiene, vamos a decirlo así, como una cobertura sobre sus miembros. ¿Ya? Y los líderes, que es más o menos lo que quiere decir, lo que atares en el cielo será atado en la tierra y viceversa, tienen como el poder de quitar de sobre esa persona esa cobertura que le da la iglesia. Y entonces la persona queda totalmente expuesta al ataque de Satanás. Entonces, como pasó con Job, ahí la persona puede enfermarse, o puede venir la muerte a su hogar, puede venir la ruina a su hogar. Es el pensamiento que hay ahí, que algo muy terrible le pase, y que al pasarle eso terrible, ojalá esa persona ahí sea purificada y se arrepiente. ¿Le ha pasado que a veces la única manera como nos arrepentimos es siendo purificados a través del dolor, en alguna forma? Sea una enfermedad, ¿cierto? Porque ¿cuántos en medio de un dolor de estómago vienen y dicen: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Si tú me ayudas, yo te prometo que... me porto bien. Y vea que se le pasa, apenas se le pasa. ¡Ja! Mentira. Le pasa la del borracho, ¿se acuerda? Yo sé, la del borracho ese que se cayó así por el abismo. Y empezó a orar: ¡Sálvame, Dios! ¡Sálvame! Y cuando iba así cayendo, quedó engarzado así en un árbol ahí que había por fuera del precipicio. ¡Tin! Quedó ahí engarzado. Y tomó aire el borracho. ¡Ay! ¡Bendito sea Dios! Pero era mentira. Ahora voy a tomar más. Y ahora voy a ser más mujeriego. Y ahora va a ser más mentiroso. Porque la vida es corta y hay que disfrutarla. Y la rama empezó a hacer... Y el borracho: ¡Ay, no te aguantas una chanza, señor! O sea, era un chiste, ¿sí? Entonces así le pasa a la gente. A veces la única manera que somos purificados es a través del dolor físico, emocional, y eso es lo que se busca con la entregada a Satanás. Ahora, pero fíjense que este fue el final del proceso, no fue que el hermano cometió un error y enseguida todo el mundo le cayó y a juzgarlo, y no, eso fue después que tocó entregárselo a Satanás, para que Satanás lo zarandeara, le hiciera y le deshiciera, a ver si se arrepentía la persona. Y mire lo que dice ahora el verso 11, dice: más bien escribí que no os juntéis, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario. ¿Qué haríamos con los que vienen en unión libre? ¿Eh? ¡O avaro! ¡O idólatra! ¡O maldiciente, o borracho, o ladrón! Dice: con el tal ni aún comáis. No te juntes con ellos. Ni siquiera comas con ellos. ¿Está entendiendo? La cuestión era delicada. La disciplina era una cuestión estricta ya. Otro texto lo encontramos allí en Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda Tesalonicenses 3, 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Apártate de todo el que ande desordenadamente Oh, de nuevo ahí está el concepto. Apártate de él, no te juntes con él, ni siquiera comas con ellos. Y un último texto sería Tito, capítulo 3, verso 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, deséchalo. 3:10, Tito 3:10, deséchalo, deséchalo, sácalo. ¿Qué es un desecho? Es la basura, es lo que uno bota, se sácalo. No sirve, sácalo. ¿Ven? La cuestión era seria. ¿Y todo esto por qué? Primero, buscando la restauración de la persona. El arrepentimiento en la persona. En segundo lugar, porque era necesario salvaguardar la santidad de la iglesia. En tercer lugar, porque era necesario guardar la doctrina de la iglesia. En cuarto lugar, porque era muy necesario guardar la unidad y el amor dentro de la iglesia. Y cualquier persona que atentara contra cualquiera de estas cosas tenía que iniciar su proceso de restauración y de disciplina. ¿Ya me entendí? Así que usted ya sabe qué hacer cuando una persona le ofenda. Una ofensa que realmente amerite. No, aquí estamos hablando de pequeñeces, o de que no me mira, o de que sí me mira, que parecen niños a veces las personas, o que no me saluda, o que sí me saluda, o que me vio en la calle y no me saludó. Eso no, cosas que amerite. Alguien le haga algo que amerite, es su responsabilidad iniciar este proceso. O cuando usted vea a un hermano que ande desordenadamente, es su responsabilidad como cristiano iniciar ese proceso, tomar carta en el asunto. Porque todos somos miembros de una sola familia. Y todos somos responsables por esta familia que Dios nos dio. Amén, hermanos. Vamos a cerrar los ojos.